patio del asilo están sentados tomando el sol un día más. En sus miradas solo queda el dolor, la vergüenza de verse en un rincón. Y ya no les queda ninguna ilusión, solo esperan su hora con resignación. Aunque quieran no podrán borrar aquellos recuerdos que no volverán. Las tardes llenas de alegría y calor, con los nietos jugando en el salón. Son los abuelos que un día de invierno se fueron porque ya sobraban. Toda una vida luchando y criando a sus hijos para este final. Y les duele hasta el alma de pena y de rabia en su soledad. Y ahora vamos a ir con una narración que es En las sombras del olvido. Pues dedicada a una persona que, bueno, no digo su nombre ni nada, pero quiero dejar aquí esto. En la penumbra de una habitación de hospital, donde el tiempo parece detenerse y el silencio solo es interrumpido por el leve sonido de los aparatos médicos, se encuentra Marta, una mujer cuya vida ha sido un canto de rebeldía, independencia y una feroz determinación de vivir en sus propios términos. Ahora, en la etapa final de su vida, rodeada de cuidados paliativos, Marta se aferra a su autonomía con la misma fuerza que la ha caracterizado desde siempre. En las sombras del olvido no son para ella. Aunque su cuerpo se debilita, su espíritu permanece intacto, rebelde y libre. Marta ha decidido que su historia no termine con lamentos, sino con la certeza de que vivió y murió siendo fiel a sí misma. Fue dueña de su destino. Ahora vamos con esta narración. Las sombras del olvido. En la habitación 307 del ala de cuidados paliativos, el tiempo parecía haberse detenido en un limbo entre la vida y la despedida. Las paredes color menta del lavado y el zumbido intermitente de los monitores eran testigos mudos de la soledad de Marta. Una mujer de 62 años, cuyo cuerpo luchaba contra un cáncer implacable, pero cuyo corazón sangraba por una herida más profunda, el abandono. El silencio de los teléfonos fríos. Marta recordaba con amargura cómo, tras el diagnóstico, las visitas de sus hijos se habían esfumado como arena entre los dedos. Primero fueron excusas laborales, luego mensajes sin responder, hasta que el silencio se volvió un muro infranqueable. «No quieren verte sufrir», le había dicho una vez su hermana menor, evitando su mirada. Pero Marta sabía la verdad. Su enfermedad le recordaba su propia mortalidad y eso los aterraba. Las noches eran las peores. Mientras la morfina aliviaba su cuerpo, su mente viajaba a recuerdos en tecnicolor. Cumpleaños con tortitas caseras, las manos diminutas de sus hijos aferrándose a las suyas en su primer día de escuela, risas compartidas en mesas rebosantes de comida, ahora hasta las fotos en su teléfono, que nadie cargaba desde hacía semanas, parecían burlarse de ella. En esto, la compañía de los ángeles de bata blanca, en ese páramo emocional, fue el personal médico quien tejió una red de contención. La enfermera Clara, con sus manos cálidas que ajustaba las sábanas mientras le contaba chismes de telenovelas, el doctor Ramírez, que cada mañana posponía 5 minutos su rutina para hablarle de sus nietos, hasta Juan, el joven de mantenimiento que decoraba su bandeja de comida con flores de servilleta doblada. Fue en la terapia grupal donde conoció a don Ernesto, un exprofesor de filosofía que, entre toses y sonrisas sardónicas, le enseñó que la dignidad no dependía de tener público. «Morir bien es el último acto de rebeldía contra el caos», le decía, mientras jugaban al ajedrez con piezas prestadas. En su mesilla, un cuaderno se llenaba de palabras dirigidas a fantasmas. «Queridos hijos, hoy me han dado fresas en la comida. Las odiabas, Luis, pero Marcela las cubría de chocolate. cada letra temblorosa era un intento de atrapar memorias antes de que la niebla del olvido las borrara. A veces imaginaba que alguna enfermera anónima las enviaría al morir, aunque un secreto temía que terminara en la basura con los guantes estériles. La madrugada en que sintió llegar el final, no hubo dramáticos monólogos ni reconciliaciones épicas, solo el susurro de Clara leyéndole un poema de Neruda, el roce de una manta tejida por voluntarias del hospital y el peso ligero de su cruz de plata, regalo de su madre difunta, entre sus dedos. Al exhalar por última vez, una lágrima seca se quedó atrapada en su arruga más profunda, mezcla de dolor y extraña gratitud. Meses después, en el jardín del hospital brotó un cerezo con una placa en memoria de Marta López, que nos enseñó que el amor no siempre viene de donde se espera. Nadie reclamó sus pertenencias, pero sus cartas guardadas por Clara se convirtieron en una lectura obligatoria para nuevos estudiantes de enfermería, un testimonio crudo y hermoso de cómo hasta en el abandono puede florecer la esencia más pura de la humanidad.